It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Escalada, un programa concurridísimo en el día de hoy, en este nuevo espacio que tenemos. De a poquito, buenas noches, viernes a viernes se va sumando la gente al baile. Era así, nosotros lo advertimos. Buenas noches, DT. Buenas noches, era sabido, somos locales. Se fueron enterando que dónde estábamos. El en boca en boca. Gaby, buenas noches, ¿todo bien? Acá, qué hermoso. Todo bien, buenas noches. ¡Ay, tenemos! Aparecí. Apareció nuestra operadora, tiene voz. ¿Cuánto hacía que no se escuchaba una voz femenina en este programa? Es una de las pocas veces, te diría, en estos casi 10 años que tenemos. Tenemos que ver qué hacemos para fin de año, chicos. Epa. Y 10 años, no se hacen todos los días. Ahí, bueno. Ah, mirá vos, 1, 2, 3, 4, 6, 7 que están adentro. Qué bien, qué lindo programa que nos vamos espera a tener hoy. Bueno, chicos, estamos como cuando vinimos de España. ¿Qué tenemos? De todo, tenemos noticias, tenemos rock, tenemos personaje. Vamos a arrancar con las noticias musicales, mientras buscaba un tema como para arrancar. No elegimos tema todavía, Gaby. Uno de los sueltitos, ponete. Pero antes del disco. Bueno, vamos a empezar con la noticia musical, obviamente, de la semana. Noticia bomba, polémica, ya sabía por muchísima gente. Sí. Salió un texto escrito por Charlie Alberti y Zeta Bosio titulado Soda Stereo Manifiesto, para anunciar el lanzamiento de Burbuja en el Tiempo, se va a llamar. Y va a ser un show y se llamará Gracias Totales Soda Stereo. No sé, tiene un montón de nombres encima. Bueno, la bombita también dentro de esta bomba es que va a cantar Chris Martin, que es el cantante de Coldplay. Así que bueno, mi opinión simple, cortita y al pie, como dijo Billy Bomb, rompan todo, muchachos. No. Cualquiera. ¿Va a cantar Benito Cerati también, tengo entendido, en algún momento? Sí. ¿No te convocaron a vos para hacer algún temita? No, no iría tampoco, no iría. Mala onda. No da, están haciendo cualquiera, muchachos. El show promete una gran puesta visual, ingeniería sonora, que te, bueno, te la van a cobrar, supongo. El primer show ya está confirmado. Bueno, el que quiere, pobre, se lo tira abajo, pero bueno, que quiere sacarse las ganas. El fan tiene su derecho, es el soberano. Mientras ponga la platita. 29 de febrero en Bogotá es el debut y 21 de marzo en el Campo Argentino de Polo. También están confirmadas las fechas en México y en Chile. Charlie Z viene ensayando el retorno a escondidas hace rato ya. Y bueno, cuentan con algunos invitados que Carpe Noctem tuvo acceso a la lista. Richard Coleman, un amigo de la casa, amigo Mauro, el forrito Bon Quinteiro. Íntimo amigo. Sí, está siempre el forrito. Sí. Bueno, eso ahora, viste, pero tan mal tipo no debe ser, porque lo llaman de todos los wines. Diego. Tiene restaurante. Para mí eso le suma también. ¿Vos decís que deja comer a los pibes? Canjealo, sí, para mí. A sí. mí del ambiente de rock hay muy poca gente que me cae mal. Una es el forrito Bon Quinteiro. Coincido. Bueno. Yo no. Y hay otro par más que no voy a dejémoslo. No se va mucho tampoco. Tampoco son mucho. No, pero bueno. Son mejor que el ruso. Te cae bien más gente que el ruso, por lo menos. Van a estar, como decía Dani, Benito Cerati, Adrián Dárgelos, Babasónico. Sí. Andrea Echeverri, Aterciopelados. Fernando Ruiz Díaz, otro que me cae. Bueno, Catupecu, ganando amigos. Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Juanes, y sorprende, como dije antes, la participación del cantante de Coldplay. La idea es que cada cantante participe en directo en al menos un show y que el resto de la gira lo haga en video. O sea, si yo ya a Juanes tocó ahí en Colombia, ¿qué de dónde? Colombia, por ahí. Sí, bueno, le queda cerca. Claro, le queda cerca. Pum, toca ahí, lo graban y después cuando va a México, bueno, pasan el video de Juanes atrás y... Y tocan ellos ahí. Claro. Y bueno. Coincidimos, entonces no estoy tan errado. Bueno. Sí. Bueno. Vamos con la noticia. Haciendo lo que Novoselic y el otro muchacho no se animaron a hacer. Y bueno. La otra noticia, que es buena, si se quiere, de la semana, es que anunció una nueva visita y la última a nuestro país. Parece que la última gira de Kiss. ¿Todavía siguen girando? Uh-huh. Yo pensé que ya habían hecho la última acá. No, esta se llama, no sé cómo, la última batalla, no sé qué, la última. Y esta parece que es la última posta. Parece. Por lo menos en nuestro país es casi confirmadísimo. ¿Te anotás en esa? No. Paso, ya comí, gracias. Tocará el 9 de mayo en el Campo Argentino de Polo. ¿Pintados o...? ¿Pintados o sin pintar, Colón? No se sabe. ¿Cómo los preferís vos, digo? Sabe. De ninguna manera. Y había que preguntarle a algún fan, Juanpi, pero no está. Después lo vamos a preguntar. Supongo que pintado lo ven querer. Sí, ¿no? Para mí sí. ¿Podemos ir al tema de la renga? Ese que tenemos ahí que eligió Maurito como para arrancar y acomodarnos para el disco. El recreo ya no pega más al poli ladrón. Ya se pasó el de calendario, dice que guarda en el armario el cuerpo, el acerito, el plátano y yo. Busca el ascenso en la empresa y publicitar en la prensa que el jovencito ahora es un señor. Me dice no, yo no estoy. Eso de rotador no conduce a nada. Él es un tipo centrado, ¿quién lo vería? Para mí que se tragó de golpe toda la vitrina. Bien. Acá le consultábamos al experto que prefiere aquí como venga, pintado, sin pintar, pintado otra parte del cuerpo, es lo mismo. Imaginábamos. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en la sección musical. Para hoy trajimos un disco, uno de los mejores discos de nuestro bendito rock nacional, sin lugar a duda, como es Octubre. ¡Oh! Ya está. Voy a sacar esto y lo escucho tranquilo. El EP que salió el 4 de octubre de 1986. Bien, bien ahí, hoy 4 de octubre. O sea que hoy está cumpliendo 33 años de su salida y por ende lo vamos a disfrutar acá enterito, como siempre, en Campenocten, esta perla innegable de nuestro rock. De regreso a Octubre, una vez más, porque Octubre siempre huele a revoluciones, a esperanzas. Vamos a disfrutar de este discazo que hemos traído algunas versiones en vivo para sorprender, para variar, pero siempre respetando el orden de los temas dentro del disco y escuchando todos los temas. Así que te puedo confesar algo, Colón. Sabes sí. Que no sé cuál es el orden de los temas en Octubre porque lo tenía grabado y siempre lo escuché al revés. Ese es el problema y después lo tuviste digital, seguro. No. Cuando lo tuve mi hermano, tenía el CD y pero ya no vivíamos juntos, entonces no lo sé. Bueno, arranca con Fuego de Octubre. Bienvenido Octubre. Primero que quiero decir del disco es que ese para mí es el disco más político de Los Redondos. Es un disco conceptual, súper emblemático de la banda. El preferido para muchos. Suscribo. Un sonido oscuro, denso, se percibe claramente en tema a tema. Es un disco muy político, decíamos, desde su contenido ideológico, tanto en su título como en su arte gráfico, a cargo del señor Rocambole, con esa maravillosa tapa con colores rojos y negros de anarquismo y sindicalismo. Arte de tapa simple, fuerte y a los tobillos. Su contratapa es brillante. Es una catedral, que es la Catedral de la Plata en llamas. Una estética que nos demuestra que la estética no es siempre frivolidad, ¿eh? La estética, de alguna manera, es símbolo de lo que vas a decir. Y ojo, no seamos simplistas, ¿eh? Y digamos, o encasillemos como un mensaje comunista, o por hacer una tapa con banderas rojas. Si bien la tapa y parte de su contenido hacen referencia a la Revolución Rusa de 1917, creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, la Revolución Rusa fue la primera revolución obrera. Todas las revoluciones anteriores fueron burguesas. Entonces, dicha revolución es más que emblemática. Es de la lucha de un pueblo contra la humillación y las injusticias, y para eso es necesario la agitación del obrero oprimido y explotado. Lo que quiero decir es que lo central es dicha agitación, y no encasillarnos bajo una ideología o bajo una etiqueta que tenga que unificar criterios. En este caso no es así. El rock tiene eso, es dinámico y no se encasilla bajo ningún dogma. Y los Redondos también, para mí, son así. Vamos con los Redondos. tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. mia pica blu blu. Me sto por morir e che fantasma blu. Si non mi protegge il caro maggiore, se protegge todo il tempo mi tenerico. Se non ti ho visto male la vita, come non si non si ocurrió. Bien. Pasando el disco. Ah, quería decir que hay una página para suscribirse en YouTube que es, que yo no la conocía, me la pasó Rodri, que es de Patricio Rey, la oficial, y suena muy bien. Se escucha, viste cómo suenan, se escucha el Charleston, se escucha el bajo perfecto. Mejor que Redondos Subtitulados se escucha. Ah, mira, mira, mira. Redondos Subtitulados es de Redonditos desde abajo, ¿no? No lo sé, te la debo. ¿Y del Charleston qué es? Charleston es el hi-hat, el que tiene al lado, ¿viste? El de los dos platitos. Hi-hat, sí, sí. No, no, que nos, ya si vos oís eso, es que es una buena, es una buena grabación. Una buena grabación, ¿no? Claro. Se está puede bien. Distinguir el bajo, pero... Bueno. El Indio tenía una premisa. ¿Cuál era? La banda tenía que tocar sola y de noche. Esa era la premisa, solos y de noche. Y en lugares cerrados, ¿no? En un principio... Sí, en un principio cuando hacían teatro rock, digamos, ¿no? Pero en el año 82, una revista amiga de la banda, del rock argentino, Pan Caliente, que era el mismo director que El Expreso Imaginario, organizó un festival con el fin de recaudar filo para evitar que cierre la revista, ¿no? Entonces se vivió un intenso debate en la banda, ¿viste? Había uno que no quería saber, no aflojaba. Se imaginarán, ¿no? ¿Quién? Pero bueno, era claramente minoría. Y primó la amistad entre la banda y el staff de la editorial, ¿no? Cuestión que dicha jugada, fortuita, terminó siendo crucial y destrabando el crecimiento de la banda, ya que eran muy cerrados. Y dicho festival, el 2 de enero de 1982, en el Club Atlético Excursionistas, asistieron unas 5.000 personas. Muchas más a las decenas de personas que se juntaban en los teatruchos de la ciudad de las Diagonales, ¿no? El tema fue que la banda llevó su troupe circense, o sea, cuando todavía hacían teatro, teatro rock. Entonces, esta troupe circense y anárquica, para acompañarlos arriba del escenario, estaba todo bien. Pero el problema llegó cuando salieron las bailarinas desnudistas. Enero de 1982 estamos hablando, ¿eh? Imagínense la confusión del público, que empezó a tirar monedas a las bailarinas, como si fuera un cabaret, para luego terminar arrojándole botellas. Se desmadró todo, llegó la policía y dio el ultimátum al director de la revista. O sea, no ayuden, muchachos. O se bajan ellos o subimos nosotros. ¿Qué pasó? Bajaron ellos. La banda envolvió en mantas a las bailarinas y rajaron todo. Sea como sea, la banda tuvo muy buen recibimiento del público, también de las críticas, convirtiéndose en la banda revelación del festival y multiplicando así su público seguidor. Después hubo otro festival también de día. Y muchacho, yo ya aflojé una vez, solo vez, de noche, ¿no? Otra vez. Y pero es un festival, es un amigo, es un amigo, es una excepción, viste que era muy cerrado. Bueno, no, yo no voy. Y fue a cantar Luca Prodan. La banda a los pocos meses graba su primer demo profesional. Aunque a la RCA no le interesó ni el demo ni la banda, así que no fue bien recibido, pero su público recuperó después el demo y lo empezaron a pasar por las radios también. recordemos, una vez más, que el año 1982 estaban los milicos y estaba prohibida la música en inglés, ¿no? Entonces se pasaba mucho rock en castellano. A partir de dicho lanzamiento, la banda continuó creciendo progresivamente y sin freno en la convocatoria de sus shows. Ese glorioso primer demo incluía Nene, Nena, un tal Brigitte Bardot, Mariposa Pontiac, Super Lógico y Pura Suerte. Bueno, hay que recalcar y recordar que la convocatoria de su show se fomentaba principalmente por el en boca de sus adeptos. Vamos a escuchar un poquito más Los Redondos. Verdaderamente entretenido, vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, te interesó y brindo a tu suerte. Que te desfiguró en este fin de estado en el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo de nariz distinguido. Una noche de cristal que se hace amigos. andiamo di festa con questa orchestra. Obviamente, claro, es el indio solista. Dijimos que íbamos a poner versiones en vivo. Preso mi ciudad era en River, año 2002 o 2000. Bueno, no me acuerdo, pero es en River. 2000, creo. Bien, gracias. Bien, Gaby. Y bueno, obviamente, las rapiditas como Jijiji de Palladium. El álbum Octubre tiene un sonido distinto a su predecesor, no solo por la calidad de grabación, sino también porque incorpora influencia del New Wave. Según la encuesta de la revista Rolling Stone, en el año 2007, Octubre ocupa el puesto número 4 en su lista de los 100 mejores álbumes de rock argentino. La Negra Poli administraba los ahorros de la banda, y esto les permitía grabar Octubre en los famosos estudios Panda. Recordemos que el primer disco Gulp está grabado en... ¿Del Celito? No, ¿Cómo? No, en una asociación de artistas independientes. Después puede ser que lo hayan mezclado o pasado por el cielito, pero originalmente está ahí. Bueno, con esa platita pueden sacar un disco como Octubre con esa calidad de sonido en Panda, pagando las horas de grabación, y sale a la calle el 4 de octubre. Se presenta el 18 y el 25 de octubre, oficialmente en Palladium. Ese mismo año habían tocado en mayo, pero ahora ya presentando oficialmente el disco. 1200 personas entraban en Palladium. Para estos conciertos incorporan a un tecladista que el grupo decide incorporarlo ya como miembro estable. El señor Andrés Teocharidis. Teocharidis. El griego. Sí. El griego. Sí. Bueno, falleció el griego en un accidente y la banda decide no reemplazarlo y no tener tecladista. Recordemos que justamente después de los recitales de Palladium, Tito Fargo y el Piojo Ábalos se fueron de la banda. Tito Fargo, segunda viola, Piojo Ábalos en batería. Bueno, y después encima renuncia a Willy Crook, que es reemplazado por Sergio Dawi. Y deciden incorporar a Walter Sidotti en batería y no reemplazar a Tito. Bueno, escuchamos uno de los mejores discos de nuestro rock. Vamos a pasar Motorcico, que sonó ahí de fondo, y después vamos a la tanda y después al DT. Dale. Quedártelo. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Souto, baterista de Fósil, y quería mandar un saludo a toda la gente que escucha Mosh Radio y al equipo, agradecerles por darle protagonismo a la música emergente. Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para comenzar. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, estamos acá en Carpe, vamos al DT directamente. No sé si va con las noticias, me parece que va a arrancar por ahí. Sí. Aunque las redes ya están pidiendo el minuto Severia, pero qué espera. No, no, no, quiero manejar las cosas, no. Ya, viste. ¿Te das ya cuenta? Bueno, aparte de lejos. Sí, seguro, viste. De lejos. No, tranquilos, tranquilos. Ya va a venir el minuto Echeverría. Con un control remoto como la Volpe. Claro. Bueno, hablamos un poquito cortito el partido de Copa Libertadores. El de River con Boca. Bueno, el primer tiempo lo que vi yo, ¿no? Obviamente con la camiseta que tengo, tratando de analizar un poco. El gol en el primer tiempo, creo que el primer tiempo fue parejo. Parejo en el sentido de que más allá de que River llevó el peso del partido, Boca lo tenía controlado. Tuvo sus oportunidades de Boca, dos. Una muy clara. Yo tuve un problema que pensé que jugaban a las 10. Y arrancaste tarde. Arranqué tarde, claro. Estaba hablando charlando con un amigo y hincha de Racing. También le digo, che, ¿vas a ver el partido? Y me empieza a hablar como si el partido ya estuviera jugándose. Bueno, yo te explico. Ya empezó. La de Capaldo la vi. Sí, bueno, y tuvo otra. Claro. Esa fue lo que un tiro libre a favor del River. Un gran pelotazo de Bebelo, creo que fue. Y bueno. El gol. Tuvo una de McAllister, que también una mala salida de Palacio, que patea de 25 o 30 metros al ángulo y saca Armani. La saca, la toca, sí. Y bueno, el River tuvo una de Borré, que saca Andrada también, y un tiro libre de La Cruz también, pero siempre llevando el progreso del partido. Creo que el segundo tiempo sí fue superior River. Muy superior. Sí. Y bueno, ganó 2-0, creo que bien. Y más allá de eso, no sé, la serie está abierta, sí, obvio es que está abierta. ¿Por qué? Porque Boca tiene grandes jugadores y lo puede dar vuelta, un gol de fútbol son 90 minutos. Creo que igual el técnico tiene un problema de Boca porque ahora va a tener que ir en contra a salir a atacar y creo que no es el fuerte del técnico, ¿no? Si fuera final, que no vale la diferencia, que no vale el gol de visitante. Sí. Claro. Te digo que Boca tiene chances. No, chances tiene. Chances Mauro, tiene. Bueno, es verdad, mala chances mía. Chances siempre mía. Tiene. Tiene muchísimas más chances de las que tiene hoy por hoy. Porque Alfaro no es un tipo que le guste ir al frente o que le guste, que tenga una vocación ofensiva. Si ¿cuánto hace que está el faro, Rodri? Perdón. 6 meses. 6 meses. En 6 meses creo que nunca todavía preparó un equipo para jugar así. Un equipo sólido que le hacen pocos goles, es verdad. Muy pocos goles. Tiene un gran arquero. Y creo que Izquierdos también fue un gran figura el otro día. No sé, Rodri, vos como hincha de Boca. Para mí fueron los dos mejores jugadores de Boca. Fue Izquierdos y Andrada. La verdad que no lo vi repetido el partido, y cuando lo vi estaba, no sé, no estaba en condiciones de analizar el... Bueno, yo te digo, el mejor jugador tiene un gran arquero, tiene una gran izquierdo, jugó muy bien también para mí. No, pero además tiene 4 o 5 delanteros o tipos de mitad de cancha delante que son titulares en cualquier equipo. Como bueno, el otro día los puso todos juntos, pero creo que no están preparados porque no está practicado eso. Eso es lo que veo yo de cara a la revancha. Después... 4 arriba. Sí, era para 4-0, dice. No entendí la consigna. No. ¿Cómo? No Bernardo, no es porque. No entendí la consigna. 4 delanteros. Ah. Boca. Sí, estaba partido el partido. Valga la redundancia. En ese momento, cuando pone todos los delanteros, los contragolpes de River ahí, donde pudo haber hecho algún otro gol. Pero yo creo que igual es un. Es un buen resultado. También puso para Soldano River de porque, 8. Como vos decís, el gol de visitante, River es un equipo que ataca y hace goles de visitante. River le hizo 6 a Racing de visitante. No, está bien, más allá de que eso es un partido especial, no creo que haya 6 goles de diferencia entre un equipo y otro. Nunca. Bueno, terminamos este tema ahí, la serie está abierta, seguiremos. Flamengo hablando. Gremio. Lo único, sí, antes voy a mandar un mensaje que creo que, de verdad, me parece que hay que bajar un poco los decibeles. Los protagonistas, sobre todo, es un partido de fútbol, no es una guerra, que de acá no se va nadie. Muchachos, es un partido de fútbol, dejémonos de joder, es lo más lindo que nos puede pasar. Que gane el que juegue Gallardo, mejor. Es polémico Gallardo también, el técnico de River, bueno. Figura influyente del Superclásico. Es polémico. ¿Por qué polémico? Con su declaración. ¿Qué dijo? No lo escuché. Posta, te juro, no quiero meter cizaña. Y siempre dice algo. Siempre no, dice pero algo. No lo escuchó Rodri igual, porque si le preguntás no lo escuchó. Que nos guardamos los lesionados primero antes del partido. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? No, me parece igual, Rodri. Hablando. Es tribunero. No, es pero tribunero. Eso, gente, no, eso la verdad fuera hablando en serio y sacándose la camiseta, los jugadores tienen que dejar de hacer gestos, lo que declaró el Guanchope. No, lo de Guanchope, a ver, a mí aparte me es un tipo que simula que tanto. Ensayaron para sí. Tirarse. No, la verdad que... A ver, Guanchope da... Sí, aparte que te tira 10 veces por partido, Guanchope, dejate de joder. Y ya está, las declaraciones no... Yo creo que hay que tratar de decir que es un partido de fútbol, que gane el que mejor juegue y se terminó. Hay que bajar los decibeles. Y además con el antecedente... Perdón, pero yo me puse los auriculares para escuchar el personaje del DT. Y falta para el personaje, Juanpi. Tenemos un par de noticias todavía. Bueno. Hicieron la publicidad, Aymar, Riquelme, sí. Cuidémoslo, porque sí. La última vez que jugaron, tuvimos que ir a jugar hasta España. Una Copa Libertadores se tiene que definir en el continente sudamericano, señores. Sí, sí señor. ¿Sí? Así que no. Bueno, pórtense. No valió. Y que gane el que mejor juega. No sucedió. No, claro. Que gane, en todo sentido. En este octubre tan revolucionario. Tan revolucionario. Tan lleno de elecciones. Vamos, bueno, Dani. Gremio Flamengo. Sí, ¿quién querés? Yo estuve en la Piccinini Fest. Te voy a confesar que los miércoles vos sabés que tuve no hay otra cosa más importante. Casi me anoté en la Piccinini Fest. Te salvaste. Los viernes no falla. Los miércoles no ¿ves? Falla. ¿Ves? Guarda. No pude ver, pero sé, Flamengo, vi el gol de Gremio cuando llegué y sé que Pitana dirigió y le anularon 3 goles a Flamengo. 3 goles, sí. Pero yo hasta donde vi, iban 1-0. Uno solo dudoso y los otros 2 bien, hay que decirlo también. Sí, 2 fueron. ¿Cómo terminó? 1-1. Ah, yo me perdí el gol de Gremio. Mirá que casi sobre la hora. Minutos, sobre claro. La hora. Hola. Sí, golazo. Bueno, es una serie abierta también, 2 grandes equipos. Jugó muy bien Flamengo, invirtió mucho dinero. Sí, mucho. Mucho, mucha mucho. Guita puso. Y se lesionó Felipe Luis. ¿Viste? ¿Sabías eso vos? ¿Ves por qué hay que mirar los partidos enteros? ¿Viste? Y el mejor partido de la semana que vi, que se vi 70 minutos, Bayern Múnich le metió 5 al Tottenham de... Y las 5 goles de Pochettino. ¿Y las 5 goles quién las hizo? ¿Qué dije? 5, ¿no? Ah, perdón, perdón. ¿7 le terminó metiendo? Sí, le terminó metiendo. Pará, yo había visto hasta el 4 a 2. Yo con el quinto me quedé. Muy bien, digo, Lergio, acá afuera, que me... Bien. No, lo tengo anotado, después te voy a mostrar. Bueno, son consecuencias de que uno está muy agotado a esta hora. Tuve una semana y se puede confundir los datos. La verdad es que fue un partidazo. ¿7-2 terminó? Sí, y la verdad que el Tottenham iba para adelante, pero el Bayern me sorprendió lo bien que juega. Muy bien. Y fue un partidazo. En la semana, quedó de la semana pasada unas declaraciones de Escola Media que me confundieron. Habló un poco de la viveza argentina. No sé si lo escuchaste vos, Colón. Un poco hablando de la viveza argentina, ¿no? En el deporte. Y que él veía mal, como que, por ejemplo, él no le gustaba el gol de Maradona contra Inglaterra porque había sido con la mano y qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Y como que quiso elogiar a Messi también, y le comento a Scola que Messi también hizo un gol con la mano jugando, sí, para Barcelona. Creo que lamentablemente el VAR nos va a sacar esos goles, no puede haber más un gol con la mano porque tenemos VAR ahora y no se va a ver. Pero me parece que esa viveza futbolística no me parece para criticar. Fue parte del juego durante mucho tiempo. Nosotros, sí, hoy por hoy, porque hay redes sociales, te transmiten casi todos los partidos, pagos o no, pero mal que mal, vos mañana, aunque no tengas el codificado, ves el coso. Y si a vos el penal de Gallo, que no cobró Nimo, un Vélez River. Sí. Hoy 68 blanco y negro, pero eso hoy hubiera sido un escándalo. Hoy con el VAR no pasaba, era un escándalo, pero hoy por hoy tenés otra cosa. El gol de los ingleses que no fue ese, el mundial contra Alemania, fue el, bueno, el, sí, el fue de Lampard, 2002 de Lampard, golazo. Golazo. Sí, que entró más de un metro. Sí. No sé si más de un metro, sí, pero sí, medio metro. Así tenía. Así la tenía dentro. Así. Ese no decía así, igual. Claro. Decía el del Mundial de Inglaterra que ganó Inglaterra. También. Contra Alemania también. Fue al revés. Ese. Es verdad. Eso fue al revés. Después se corrió. Es verdad. Ahí método dice ese era también. Ese también era. Ese decía yo, claro. Ese. Bueno, cambiando olímpicamente de tema, entonces vamos al minuto Echeverría. El domingo tuvimos un partido raro, Maurito. Primer tiempo parejo. La verdad que tuvimos nuestras situaciones. Ellos también. Poquitas de los dos lados, mucho viento. 0-0. Y bueno, cuando comenzó el segundo tiempo, antes de los 10 minutos nos convierte en un gol. Fede dice que lo saqué a él y ahí perdimos el partido. Más allá de eso, bueno, creo que tuvimos muchas situaciones de gol y no pudimos convertir. Y en los últimos dos minutos nos metieron dos goles, básicamente, y en general. Por ir a buscar. Por ir a buscar y faltar el empate. Los últimos dos goles fueron los últimos 5 minutos. Pero creo que el empate, uno vos, un 3-0, sí, mereciste empatar y suena medio raro, pero suena tendencioso, sí. Ponele, exagerado el resultado. Yo igualmente, para darle la derecha a Fede, el otro día lo sacaron a Pablo Pérez y en un pedo nos han empatado. Puede pasar. ¿Puedo hacer, sí, un paréntesis, no, con por eso? Por favor. Ese partido lo vi y me gustó mucho el partido, jugaron muy bien, me pareció el mejor partido de los que le vi este año. Pero me parece, no tiene la culpa el técnico que sacó Pablo Pérez, que estaba fundido, que no podía. No, pero el gol que se come el arquero, 1.5 se lo come el arquero, que es un gran arquero, y como gran arquero a veces se equivoca. ¿O no, Juanpi? Se quiere ir. ¿Se quiere ir? Por eso. No, bueno. Sí. Cometió un error, digamos, el segundo, sobre todo el segundo gol, ¿no? El primero me dio duda, pero el segundo. Le cabecean al medio, Dani. Sí, pero medio es como que va a salir y se queda, pero el segundo sigue, ¿no? Como que, no, Chopo, no sé qué opinás, pero creo que tampoco. Opino que usted le escuchó unos temas de rock

ahora sí. Pasaba The Police, Walking on the Moon. Lo prometido es deuda. Qué lindo tema, Caminando sobre tus huellas. Éramos tan jóvenes. Hoy vamos a hablar de un personaje. ¿Cuántos hinchas del rojo hay acá hoy? Muchos, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Y afuera? Afuera. Afuera tenemos dos más fácil. Sí, sí, Beto. Sí. ¿De dónde te pensás que lo conozco a Beto? No, está Fede. Sí, no hay varios. Fede, Lucas. Sí, no hay varios. Bueno, hoy vamos a hablar que de la Copa Libertadores. Vamos a hablar un personaje que ganó la Copa como técnico y como jugador. Uno de esos de la calle, los que nos gusta a nosotros, Mauro. Ay. ¿Te lo digo o no te lo digo? Decímelo. Un datito más por ahí. A ver. A ver. Y bueno, muy identificado con Independiente. Ahí está. Ya te muy identificado con Independiente, sí. Que ganó la Copa como técnico y como jugador. Sí, un emblema del club. Me estás matando, boludo. No. Sí, te juro. En este momento me agarras en bola. Estoy peor que Luciano Castro. El vestuario se llama así. Ya está. Te la puse ahí al lado de la línea para que la empujes. El vestuario Independiente se llama así. ¿Sabes que me estás cagando? No. ¿Me estás haciendo quedar para el culo? No, te juro que no sé. Él dijo que vino a escuchar. ¿Te parece? ¿Vos, Dani, de qué cuadro sos? De Lanús. De Lanús. De Lanús, bueno. No jugó Lanús. Bueno, vamos a hablar del señor, vamos a decirlo. José Omar el Pato Pastoriza, señores. Pero va, la tabla de C. Debería venir. Milanesa para acá y milanesa para allá. Que en paz descanse. Dios lo tenga en la gloria. Bueno. Juicio y castigo a Jessica Sirio. También de esa. A ver, todo para ese lado. Bueno. No era Pompillo. Bueno, sigamos. Ah, doblete. Nació el 23 de mayo de 1942 en la provincia de Buenos Aires. Acá va mi primer dato que me sorprende. ¿En dónde fueron los inicios en las categorías menores? Mire. Colón. Cerca, no, Rosario Central. Pero, en el 62, en el Club Atlético Colón, debuta como profesional. ¿Y quién lo compra? Racing Club de Avellaneda. Sí, señor. Está dos temporadas. Pero en el 66, antes del equipo de José, que ganó todo, por problemas económicos lo venden, otra época, ¿no? Y se lo venden a Independiente. En intercambio con Mori. Sí, el club que Pastoriza logra todos los títulos que logra como jugador, ¿no? Los logra, gana 3 campeonatos argentinos, la Copa Libertadores. En el 71 es declarado el jugador del año. Y en el 72 lo venden al Mónaco, donde juega 4 temporadas. Y en el 76 se retira. Durante su etapa en Independiente fue convocado en varias ocasiones a la selección. También estuvo en el Mundial de Inglaterra del 66, pero no jugó ningún partido. Y jugó 18 encuentros y anotó un gol. Pero ¿cómo era Pastoriza, no? Porque uno dice, como jugador, ¿tenés idea de que jugaba Mauro algo o no? Un 8 con muy buena pegada. Muy bien, algo parecido. La tenés que remar, Mauro. La tenés que remar. Bueno, en su honor ya decíamos que el vestuario se llama de Independiente Pastoriza. Era un líder en todos los órdenes de la vida y jugando. Se destacaba por su ductilidad para aparecer en posiciones ofensivas, o sea, llegaba, y una gran pegada, que lo convirtió en un gran ejecutor de tiros libres. No era el mejor del equipo ni el que más goles hacía, pero fue un líder en todos los clubes que jugó. Tenía dos condiciones básicas: personalidad y rectitud. Pipo Rossi, un gran jugador de la década del 40 de River, la selección, un número 5 con mucha personalidad, es el que lo lleva a Racing. Y se me gustó su estampa, dijo. Su forma de plantarse en la cancha y manejar el equipo. Lo vi patrón. Y por eso lo pedí que lo comprara. Era todo un caudillo. Tampoco para ser caudillo tenés que ser el mejor jugador, o el que más sabe, o el que más goles hace. Lo importante es que su cerebro, decía Pipo Rossi de Pastorizo, ¿no?, trabaje a muchas revoluciones por segundo, que disponga de una incaudicable riqueza temperamental y que sea capaz de transmitírselo a sus compañeros, ¿no? Eso es un líder. Llegó Independiente y tampoco les dijo acá mando yo. Obviamente era un tipo muy respetuoso, con mucha calle, de los que nos gusta a nosotros, de códigos. Pero a medida que pasó el tiempo, ese liderazgo que tenía, que no era para su beneficio, sino un beneficio del equipo, porque para ser caudillo no es estar en la cómoda, sino todo lo contrario. No es el jefe de la camarilla, es el jefe de un clan sin divisiones ni intrigas, de un grupo. Jugó en el 66-72, 184 partidos y anotó 32 goles. Fue campeón del Nacional del 67, del Metropolitano del 70, del 71 y de la Copa Libertadores del 72, que después permite que Independiente sea campeón del mundo, ¿no?, con Juventus. Bueno, ahí no, la pierde esa. La vez gana en el 73, claro. Bueno, acá llega otra cosa en el año 72, ¿no? Pongámonos en cómo estaba el país, en una dictadura militar. Y por esos años, pese a su juventud, Pastoriza llegó a ser al cargo de secretario general de agremiados. Y fue el movimiento sindical que logró en el 71 con una huelga un avance fundamental para la sanción del primer convenio colectivo de trabajo para los jugadores. Bueno, siempre fue su militancia. Una Maca, ¿no?, Sánchez de hoy, digamos. Sí, sí, sí. Me parece muy buena la comparación. Eso igual mucho no se lo perdonaron después, ¿no? Como todo. Pero ¿sabés quién lo puso le cambió la posición al Pato Pastoriza? Que jugaba más de volante retrasado y lo puso de 8, bien como decía Mauro, donde triunfó. El gran Nito Veiga. Cuando llegó Independiente. Un gran DT. Bueno, se retiró y Independiente lo repatrió para ser DT. En el 76 lo fue a buscar Grondona, apenas se retiró. Y sacó campeón Independiente en el 77 y en el 78. Un partido que tiene dos libros escritos sobre ese partido. Sí, practicando con ambos equipos un fútbol de alto vuelo. Tal vez uno de los mejores de las últimas décadas. Después, entre medio, se va, vuelve en el 83. Y bueno, de nuevo con Ricardo Bochini como lugarteniente en la cancha, aquel Independiente memorable que gana todo, sale campeón de todo, que tuve la suerte de ver varias veces en la cancha, como ya he dicho en estos micrófonos, con mi padre que me llevaba. ¿Cómo te desviaste del camino, hijo? ¿Cómo pudo suceder eso? No, pero no elegí tan mal, tampoco no me bardíes tanto. ¿Podría haber elegido peor o no? Decime la verdad. Te podrías haber equivocado mal. Te podrías haber equivocado mal. Bueno, después de ahí se fue. Ahí tuvo algo que fue en el país como una revolución futbolística. Cuando se va a Boca, se lleva a Marangoni, a Barberón, se quiso llevar al Bocha, el Bocha no quiso. Hubo una etapa de gráfico muy polémica con el Bocha con la camiseta de Boca. Photoshop. No, fue un clásico. Cambio de camiseta. Te retrocedo un poquito y después, dale, retomamos acá. Dale. Mirá qué casualidad, vos decís que lo cambió de posición Nito Veiga. El equipo que agarra él del 83 en realidad ya estaba armado por Nito Veiga, que era el técnico independiente. Que sale subcampeón del Estudiante de Bilardo dos veces. Claro, antes los equipos no se modificaban mucho los jugadores, no eran se muy poco. Y en Independiente no podía salir subcampeón dos veces seguidas. No, aparte, ya jugaba de memoria. Sí, es verdad. Fueron Y bueno, después no sale campeón con Boca, se dirigió en Colombia, Brasil, España, Venezuela, Atlético de Madrid, Bolivia y las selecciones de El Salvador y Venezuela. Viajó, ¿eh? Sí, en donde marcó un antes y un después de todo. Colombia dirigió el Deportivo Cali. Eran otros tiempos. Cuando él agarra a Venezuela, Venezuela era la cenicienta, se comía de 4 o 5. Sí, por tiempo a veces. Pobre, sí, pobre. Bueno, vamos a César Farías, el técnico que llevó a Venezuela al cuarto lugar en la Copa América, dijo: Pastoriza introdujo la técnica, la disciplina, la estrategia y formó un buen grupo de técnicos que han seguido sus orientaciones y vibran como lo hacía él por el fútbol. Dejó mensajes importantes para el fútbol venezolano. Los resultados que vinieron después y los que tenemos ahora es gran parte gracias al trabajo que hizo en nuestro país. Bueno, creo que ahí demuestra su vida, ahí su mejor legado. Después tuvo una experiencia dura personal con la muerte de una nieta y ahí es como que vuelve Independiente, pues, pero la etapa no es tan exitosa. Y después ¿qué jugador de Boca es que se lo lleva puesto al Pato Pastoriza ya esta etapa, lo último, que viene así arrastrándolo y como que trata de saltarlo y Calvo, se lo lleva puesto? Calvo. Puede ser el Pampa Calvo, a mí me sonaba sí. Bataglia. Y se renojó. Esa época, sí. Puede ser uno de esos. Que sí, es una imagen, se lo lleva puesto y después, bueno, se abrazan así. Ya la última etapa. Ya la última etapa. Si te parece, vamos a un tema y después vamos a algunas frases que dejó el gran Pato Pastoriza. Bueno. Tenemos tanto para hablar del Pato. Dale. Bueno. In the cop cat. temazo de The Clash. Tenías unas frases y después hay más cosas. Sí, hay de todo. Bueno, wow. Primero quería aclarar que Omar Pastoriza murió de un ataque cardíaco en Puerto Madero en agosto del 2004. Algunas de las frases que dejó: hubo dos equipos de independientes que fueron terribles, dijo. El que ganó los nacionales 77 y 78 contra Talleres y River, respectivamente, y el del 83-84, que fue campeón del mundo. Los tenían ganas, fuerza, voluntad, inteligencia y el manejo. El gol que más gritó como técnico. Sí, ese, Mauro. Dígalo, dígalo. Hay un libro que tiene escrito dos partidos. Dígalo. El de Bochini en el 78. Sí, por favor. Ese. Por favor, 3-2 en la serie de Córdoba. Sobre ese partido. 8 tipos, 5 atacando. Bueno, ¿cómo convenció a sus jugadores para que no se retiraran de la cancha en esa final? Escandalosa. Te querían pasar, te estaban sacando la plata del bolsillo, dice el Pato. Fue una cosa alevosa, descarada. Ya antes del partido sospechábamos algo. Había un militar que manejaba Talleres, ya lo hemos hablado. Pero cuando nos hicieron un gol con la mano y nos expulsaron a 3 jugadores, fue un descontrol. Los jugadores, algunos se querían ir, otros no. Yo puse los paños fríos. Todavía quedaban 15 minutos, pensó, para tratar de hacer un gol. Necesitaba un gol Independiente, ¿no? Aunque éramos 8 contra 11 y en cancha de ellos. Me la jugué y metí 2 cambios ofensivos, como el DT. Podría haber puesto 2 defensores para evitar el papelón, pero dije no. A vos te echan a 3 y te hacen un gol con la mano, no estás en la cancha. No, estás en la comisaría. Estoy en la comisaría, bueno. Todavía con el paño frío. ¿Qué paño frío ni paño frío? Paños fríos no hay. Bueno, y mandó a Biondi y a Bertoni, al gran Daniel Bertoni, a la cancha. Bueno, al final el gol épico de Bochini mata al gol. Y fue una hazaña impresionante para el club, ¿no? El libro El Partido Rojo, de Claudio Gómez, vecino de acá de Valentina Alsina, dice que estaba Grondona, flamante presidente Independiente, con el presidente de Talleres, que mencionábamos, y un conocido genocida ahí en el palco. Sí. La movida era que gane Talleres para que el presidente de Talleres pueda llegar a la AFA. Entonces, bueno, cuando estaba Grondona ahí, mudito, cuando pasa esta situación, busca a uno y le dice anda y decide, aunque no se vayan, que el partido se juegue, que se tiene que jugar. Y ahí va. Y después dice que, así como el Pato fue el gol que más gritó en su vida, yo creo que también lo gritó por Grondona, que en el palco con el presidente de Talleres y este hijo de mil puta estaba. Yo era muy chiquito y recuerdo que mi padre fue el gol que más gritó en su vida también. Hacía mucho calor, porque estaba, creo que. 25 de enero de 1978. Día Internacional del Pelotudo. Mira vos. Dice la hincha de Belgrano. Muy bien. Bueno. Posta. ¡Qué culiao! ¿En serio? No sabía, no tenía ese dato. ¡Qué culiao! Le preguntaron, ¿que le interesan los rivales? ¿Miraba videos o no? Todos los que quieren, queremos sacar ventaja, dijo. De alguna u otra forma, te preocupás por el rival. Y si no ves el video, mirás el partido, pero todo el mundo lo hace. Nosotros, en vez de grabar el partido, viajábamos y veíamos al rival. Otras épocas, ¿no? ¿El líder nace o se hace?, le preguntaron. Se hace. Me sorprendió esta respuesta. Debe ser alguien espléndido que deje de lado lo de él para poder repartir entre el resto. Algo así como la patria hace el otro, ¿no? Más o menos. ¿Se agarró muchas veces a trompadas con los hinchas? Varias, dijo el Pato. Lo que pasa es que era jodido. Recuerda una, seguro, con Santoro. Estábamos en el club y nos puteaban. Y nos agarramos. Es así. A veces hablas amigablemente y en otras tenés que pelearte. ¿No, Rodri? ¿Te gustó esa, no? Te vi muy interesado en esa frase. Mientras le parte el micrófono a Fede en la cabeza. Pastoriza era un gran asador. Y había, creo que maliciosamente lo instalaban como que ese era su éxito como director técnico, ¿no? Y le preguntaban quién fue el que echó a correr esa versión y dijo, y alguno que me tiene bronca, dice, ¿viste? Se cree que con hacer asado salimos campeones. La verdad, es una boludez grande como una casa. Y la verdad tenía razón. Si no, nosotros tendríamos que estar jugando en Europa con el Echeverría. ¿El Bayern? ¿Cuánto le metió al Tottenham? Vení vos. Oh, no. ¿Qué decís vos? Siendo técnico, ¿alguna vez se agarró trompadas con un jugador? No. Dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Eso sí, ganas no me faltaron. ¿Es cierto que se fue de Independiente en el 79 porque le querían armar el equipo? Sí, contestó. El Bocha había faltado al entrenamiento 4 días. O sea, de 5 días había faltado 4 el Bocha. Después nos dejamos al Diego, ¿viste? Y jugábamos un partido decisivo contra Ferro por el Nacional. El que perdía quedaba fuera, era ahí. La cuestión es que vino al vestuario Grondona, que era el presidente, y me trajo al Bocha de la mano para que lo pusiera en el partido. Yo me opuse, dije, no juega ni en pedo. Bueno, le dijo Grondona, si te va mal, ya sabes lo que tenés que hacer. Perdieron, obviamente, y se tuvo que... Ah, el Bocha te dejó así de... ¡Pato! Y bueno, para terminar, los periodistas saben de fútbol, dicen los muy poquitos. La verdad que los periodistas deportivos saben muy poquito de fútbol. Y bueno, aquí terminamos con el gran Pato Pastoriza, con mucha conciencia social. Un gran jugador, un gran técnico y un gran delegado sindical, ¿no? Que dejó una huella, sobre todo en eso, con esa ley que disfrutan todos los jugadores hoy en día. Yo tengo ganas todavía de encontrar, estoy buscando hace mucho tiempo, cuando murió el Pato, Página 12, creo que fue, no me acuerdo si fue, creo que fue Página 12, o La Nación, no me acuerdo qué diario fue, que saca una contratapa con Perfumo, Wole, puede haber sido tranquilamente, hablando de lo que había sido el Pato Pastoriza, que la verdad que es hermosa. Esa nota me hizo querer mucho a Perfumo. Mirá si será grande el Pato. Sí, eran grandes amigos, pese a la rivalidad. Y bueno, es un tipo que ha jugado en varios lados. Así que... ¿Querés un chivito cortito? Sí, eso te iba a pedir. No sabés qué hacer mañana. No sabés qué hacer mañana. Y mañana podés ir a ver a Cardiófono junto a Bajo Insomnio Mental. Va a estar abriendo la noche Jocelyn Blake. Es el cumple de Giselle Campo, que es la cantante de Cardiófono. Una banda que ha pasado por, sí, no por estos micrófonos, sí por el programa. Por el programa, que ha terminado de grabar su segundo disco. Y bueno, estaría bueno también que vengan un día a visitarnos aquí en este nuevo espacio. Tocan mañana en el estudio Omni, Espora 313, Espora y Amenedo, 150 pesos las anticipadas, en Puerta 200. Si querés anticipadas, llamás, escribís a Cardiófono en alguna de las redes sociales que inundan este mundo. Y no, bueno, tengo más, tengo... por ahora, después te cuento un par más. Bueno, tengo dos opciones. ¿Jueguito o estadística? ¿Qué preferís? ¡Apa! Y me gustan todas. Vos sabés que a mí me gustan todas. Bueno, vamos por el deporte que más te gusta. Entonces, vamos con las estadísticas. Vamos con sacando los torneos de Grand Slam de tenis. ¿Quiénes son los jugadores que más ganaron en la historia torneos? Sacando los Grand Slam y Master, ¿no? Que son 5 torneos al año. Que son poquitos al año. Sacando eso. El primero tiene 109. Es norteamericano y se retiró. Pete Sampras. No. Más. André Agassi. No, más viejo. ¿Más viejo? Sí, no lo puedo ni ver. Yo. Jimmy O'Connor. Sí, señor. Jimmy O'Connor. Ahí está. No me lo banco. Jimmy O'Connor. No me lo banco. Segundo, con 100 torneos. para mí el mejor de todos los tiempos. Roger. Con Roger Federer, sí señor, y todavía cabalgando. Tercero, otro que me lo banco poco. El flaco sabe, ¿no? Tercero, de República Checa con 94. Iván Lendl. Muy bien. Cuarto, otro que todavía está en carrera con 80. Nadal. El gran Rafa Nadal. Ah, estoy afiladísimo. Muy bien. El quinto, uno que nos cae muy bien. Norteamericano, raro que nos caigan también, pero este nos cae bien con 77. El loco, ¿cómo era? Loco, sí, McEnroe. Sí, muy bien. El John McEnroe. Sexto, otro que está en actividad con 73. El Rengo, para los que le gustan la quiniela, Mumu. Sexto. Está en actividad todavía. ¿Por qué el Rengo 73? 73 títulos. 73. Nole. Nole do Djokovic. Muy bien. A mí me gusta cuando gana porque el chabón imita gente, boludo. Sí, y sí. Es a mí me gusta más como imitador que como tenista. Sí. Pero quiero que le vaya bien como tenista para poder verlo como imitador. Cuando pierde. Es re jodido, que... boludo. Es una edición de mierda. Sí. Séptimo. Con 64, un grande, un grande. Norteamericano también. Ay, ahí ya. Ya estoy empezando a hacer. Ya lo nombraron en estos micrófonos recién. Sampras. Muy bien, Rodrigo. Ahí, ahí, muy flaco. Bien. No. Muy bien, flaco. Octavo, otro. Con 64 también, octavo, uno que hablamos acá. Fue protagonista de este programa. Que el otro día hizo una nota con Vilas. Se los notaba muy. Muy desenvuelto, recordando muchas anécdotas del pasado. Sueco. Sí. El gran Björn Borg. Noveno, el único argentino que está entre los 10 primeros con 62. Guille, sin dudas. Sin duda, Guille Vila. Lejos. Y décimo, otro ochentoso, noventoso con 60. Norteamericano también. También lo nombraron. Agassi. Sí, lo mencionó el Chopo. Ahí está. Muy bien, completamos los 10. Completamos los 10. ¿Cómo estamos del tiempo? ¿Vamos al jueguito o es cortito? Sí. Sí. Bueno, acá hay que elegir, ¿eh? A ver. Boxeo. Tema boxeo. Yo elegí 3. 3 que vi. 3 que no vi en realidad. Boxeadores argentinos. A ver, bueno, más allá de la vida privada, ¿no? Nicolino Loche, por estilos, ¿no? Carlos Monzón y Víctor Galíndez. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Yo no. Obviamente, es muy difícil separar. También, por una cuestión generacional, no he visto a ninguno de los de los boxeadores argentinos de renombre, digamos. No de renombre, porque bueno, Látigo Coggi también fue campeón mundial, pero bueno, ayer estaba con Santiago del Moro en Quien Quiere Ser Millonario y nuestros amigos tuvieron destinos más poéticos, ¿no? Si se quiere. Pero si me tengo que quedar con 3 boxeadores argentinos, hablando netamente de boxeo, primero Loche, el intocable. El intocable. El intocable. Monzón obviamente está en el podio, pero Gatica, dos potencias Gatica se saludan. Sí, parece muy bien. Me parece, mi podio es ese. Es más, me reservo el derecho de subir a uno o a otro. Sí. Yo no me lo voy a reservar ese derecho. Primero, sin lugar a dudas, Carlos Monzón. Después el Mono Gatica. Y después de Narváez. ¿El Colorado? No. Usted sabe que yo venía con. La morsa era colorada y colombiana. Ahora venía vos en otra. Narváez lo tenía en otra, porque tengo 2. De los que vi. ¿Está bien? Ah, muy sirve bien, igual. Muy bien. Muy bien. Lo tenía Narváez. Lo tenía Alaciar. Lo tenía Ronnie Castro. Y lo tenía Maravilla. ¿Y a Ubisaco? No lo veo. Lo vi, sí, pero tapa de crónica. Le gustaba mucho la joda, Ubisoft. No, todo. Era muy bueno. ¿Quién es uno para andar juzgando? No. De lo que somos, hemos objetivos. Visto. No, a veces también, hablando un poco en serio, más allá de la joda, a todos les gusta la joda. A veces hay que. ¿Cómo que no, Colón? Hay veces. Mirá cómo te Poncio. También hay que. Hay que. Digo, los que. Perduran en el tiempo, creo que tienen por Ubisaco era un gran boxeador, pero ganó una pelea solo. Me parece que alguien que defendió el título 4, 5, 10 veces, me parece. A eso voy, digamos, ¿no? Sobre todo en el boxeo, que es uno contra uno. Bueno, y tengo los internacionales. Yo pongo los tres que elegí. A ver. Hay dos que lo tengo mano a mano. Me da lo mismo quién va primero o segundo. Leonard y Durán. Y Mayweather de la época, de la era moderna, digamos, que es lo mejor que vi. Pero bueno, eso no es sobre gustos. Lo escucho. Mohamed por nombre no lo vi, pero bueno, era Mohamed Ali, más allá de esos videos. Tyson tiene que... Tiene que estar para mí en eso porque pegaba muy bien. Y ganó 11 peleas creo que consecutivas en el primer round de título, ¿no? Defendiendo el título. Un animal. Un tipo capaz de morderte una oreja arriba de un ring. Un tipo que no le importaba absolutamente nada. Porque, a ver, es como el otro día que decía que se fue Mano de Piedra. ¿No? Sí. Una cosa es irse, otra cosa es ir y morderte la oreja, ¿entendés? Es algo distinto. Y después mano de piedra. Y sí, por ahí anda la cosa. Mohamed tiene que estar. Y de los que vi, sí, Sugar Ray Leonard me encantaba cómo boxeaba, el estilo que tenía, parecía de goma, le ponía la cara, era un animal, una pantera. Y bueno, así que esperemos que se juegue el domingo, porque creo que estamos afiladísimos. ¿Con quién? ¿Con quién jugamos el domingo? El domingo jugamos con Aschen. ¿Tenemos historial? Creo que alguna que otra vez hemos jugado, pero no recuerdo bien, pero... Tenemos un historial difuso. Difuso. ¿Usted se acuerda? ¿Usted que fue capitán tantas veces, no se acuerda? Ya jugamos, no me acuerdo. No, creo que no. No, bueno... Bueno, nos conoceremos como tantas veces nos conocemos con gente. Tengo dos cortitos, uno es largo, no es cortito. 19 de octubre, revista Huérfanos está presentando su séptimo número. Piensen lo que es hacer una revista hoy por hoy. Hacer una revista en papel. Imposible. Bueno, me cuesta. Hace siete números que cada, hace siete números, sí, que cada dos meses la revista Huérfanos mete este esfuerzo. Van a estar presentándolo, como siempre, en Blues Special, Almirante Brown 102. Va a estar tocando un acústico de El Negro de Acá a la Vuelta. Va a estar leyendo Anselmo Maciel. Van a tocar No Pasarán, HC, Del Fondo al Sur y Humano Querido. La entrada es nada más que 50 pesos y un alimento para el merendero Los Inquebrantables de Budge. De acá, de Ingeniero Budge. Y si estás por la zona de Lanús en la semana, no te olvides de ir a la parrilla esquina de Perón, que está en Ramos y Joaquín B. González, de lunes a viernes al mediodía, siempre y cuando no llueva. Si mencionás a este programa, tenés que saber el nombre de este programa. ¿Y saber pronunciarlo o no? Y saber pronunciarlo, y saber escribirlo. Vos sabés que hay muy poca gente, Gaby, nuestra operadora, sabe escribirlo. Eso es algo importante. Pero pará, perdón, no lo sabes pronunciar todavía. Bueno, bueno, mira, a mí con que sepa... A ver... Carpe Noctem. ¡Ah! ¿Viste? Son malos. ¿Cuánto descuento tiene? Tenés bondiola doble. Ahí está. Bondiola doble. La operadora está invitada. La operadora pasa por la esquina de Perón en Ramos y Joaquín B. González y Facu le va a cubrir todos los gastos. Sí, tenés cuenta libre ahí en la esquina de Perón. Bueno, muchas gracias. Muy bien. No. Me imagino que lo votás a Perón el 27 de octubre. Un tema, por favor. Nos queda un tema y mirá, justo nos queda uno, ¿no, Gaby? Bueno, mirá, justo casualidad va anillo al dedo para Juanpi. Gracias a todos por el aguante. Nos vemos el viernes que viene. Gracias.